Estoy triste sin ti. ¿Por qué vas a partir? No sé lo que te sucedió, o quizás nuestro amor terminó. Mujer, ¿cómo puedes huir? ¿De quién te hizo feliz? Lo sé, donde quiera que estés, me tendrás cuando quieras amar. Piénsalo, amor, piénsalo, que no es así. Estás en un gran error, pero no quieres comprender. Si en algo te ofendí, no quise hacerte mal. Volvamos a empezar a ser feliz. Estoy triste sin ti. ¿Por qué vas a partir? No sé lo que te sucedió, o quizás nuestro amor terminó. ¿De quién te hizo feliz? Lo sé, donde quiera que estés, me tendrás cuando quieras amar. Piénsalo, amor, piénsalo, que no es así. Estás en un gran error, pero no quieres comprender. Piénsalo, amor, piénsalo, que no es así. Estás en un gran error, pero no quieres comprender. La.